loca de escribir lo que me pasa. Sentimientos mezclados con sabor agridulce. Mi panza tiende a tensionarse por la certidumbre de ver otros paisajes. Otros paisajes, otra gente, otro aire. Rutas y rutas por recorrer, calles y caminos por caminar, para pa pa pam, canciones por cantar, emociones por vivir. Sorprendiéndome de todo lo que me pase. Rutas y rutas por recorrer, calles y caminos por caminar, canciones por cantar, emociones por vivir. Rutas y rutas por recorrer, yeah. Calles y caminos por caminar, canciones por cantar, uy, emociones por vivir, va. Sí, señora y señor, si está cansado de la vida cotidiana, emprenda el viaje de su vida. Agarre la mochila, que hay mares, montañas, ríos, bosques y lagos por conocer en toda nuestra tierra hermosa. Sí, se lo dice alguien que ha viajado y ha alimentado el espíritu cada día que le dio la ruta.